para toda la gente que ama la música tropical. Mis amigos de Libra. Conocí una chiqui, se llama Ramona. Ella es muy alegre y le gusta bailar. Si a una fiesta sale, se viste a la moda. Sábado y domingo sale a pachanguear. Cuando va al baile nunca sale sola, porque su novio chon se va de cola. Y cuando baila mueve su cintura, y para la cumbia es dinamita pura. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramona está bailando dentro del salón. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramona está bailando con su novio chon. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramón está bailando dentro del salón. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramón está bailando con su novio chon. Conocí una chica que se llama Ramona. Ella es muy alegre y le gusta bailar. Si a una fiesta sale, se viste a la moda. Sábado y domingo sale a pachanguear. Cuando va al baile nunca sale sola, porque su novio chon se va de cola. Y cuando baila mueve su cintura, y para la cumbia es dinamita pura. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramón está bailando dentro del salón. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramón está bailando con su novio chon. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramón está bailando dentro del salón. Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión. Ya Ramón está bailando con su novio chon.